Bonito estar acá con ustedes compartiendo todo este proceso. Como diría yo, la comunidad empujando. Y no, pues muy contenta que me hayan aceptado aquí entre todos ustedes. A ver, voy a hablar desde cuando llegué en el año 88. Llegamos acá a este sector, te vas a mamar una hora conmigo, cariño. Pero la vereda. Entonces me llego y encuentro pues un sector muy sin construcción. De ahí nace la vereda, porque llego con una cámara y le pongo la cámara a todo lo que se mueva. Me gusta, tengo una memoria histórica de todo este sector, cuando no habían casas, solo pues pasto. Aquí habían algunas pequeñas casas. Llego por un parque que estaban haciendo acá y desde allá me fijaba cómo iba creciendo este colegio. Entonces todo eso lo tengo documentado. En el año 2007 conozco a Daniel Bejarano, que me invita a ser participante. A participar en el Festival del Ojo de Sancocho con Janet y toda la familia sancochera. Empezamos a hacer los trabajos, a estar en los festivales, pero yo veo la necesidad que en mi sector no hay una escuela y tomo la decisión de hacer una réplica del proceso sancocho. Entonces fundamos La Vereda Films, que es un colectivo que hace cine, hacemos guiones, bueno, todo el proceso del cine, ¿no? Y también hacemos artes plásticas, y tenemos unos pequeños que van a la escuela a estudiar allá, que por cuestiones económicos y también que no pueden subir acá a hacer sus estudios acá en nuestra sala de cine Estefan Caspar. Entonces tomamos la decisión de fundar la escuela abajo y con el apoyo del Sancocho y pues las personas que nos avalan el proceso. Qué mal les cuento. Y no, ahora que empezamos a hacer la sala de cine, súper, pues tengo conocimientos de construcción. Le he ayudado a la Ana, le he enseñado, le di un diplomado de cómo hacer tortones. Entonces, bueno, esa es la Luzma. Entonces, muy comprometida, no he dejado de faltar, he estado acá, muy contenta de ver al profe Moncayo acá, a todos los amigos. El profe es un sabio, yo siempre lo he dicho. Entonces, muy agradecida con todos ustedes y a todos los que me han soportado de Arquitectura Expandida. Gracias.